del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de Demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, Comando de Demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de los niños, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Me encanta bailar así y darle la bienvenida a todas, todes y todos a este jueves mágico de Comando Demolición. ¿Me estoy escuchando? ¿Funciona el micrófono? Muy bien, me encanta. Buen día, buen día. ¿Existe o no la magia, José? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Fede, buen día las Paulis. Hola, ahí. Pau. Bueno, se levantó el viento y llegaron. Geminianes, acuariana, está viniendo Lara. Hoy tenemos un programón, a ver si entra todo. Vamos a hacerlo, vamos a hacer magia hoy. Seguramente, sí. Buen siempre. Día para todos. Aquí transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero, la radio comunitaria El Brote 90.3. Bueno, ahí seguramente te estás tomando un matecito. Si vivís en Villa Ciudad Parque, disfrutando del tormentononón de anoche. Vino bien, ¿eh? Vino bien. Y que despeje hoy para Luce. Este jueves mágico, este jueves que también nos tiene a la noche con actividades en el semillero. Ahí después vamos a contar un poquito. Y también hace poco, antes en el programa En Cuando Calienta el Sol, me acordé que tenía que reactivar un botoncito para que pudiéramos sonar por elbrote.org. Así que ahora lo estamos haciendo. Bien ahí. Bueno, lo anticipaba Julia ayer con el calendario biodinámico. Hoy cambiaba el sol de Capricornio a Acuario. Así que después de todo este sol, bueno, se viene el aire. Entendemos que el biodinámico es como tiene otros tiempos, ¿no? Estamos hablando porque en realidad Constelaciones visibles. Exactamente, es el ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, pero ahí llega la del tropical. Llegó Lara. Muy bien. Lara es más puntual que nosotros. Impresionante. Y a dedo, Larita, a dedo. Bienvenido. ¿Cómo funciona el dedo? Me encanta. Directo, desde Puente de Hierro. Exactamente. Al piso. Bueno, también nos seguís en vía redes, ¿no? Arroba comando.demolición en Instagram. Ahí, bueno, seguramente siempre hay un vivo de cada de cada jornada aquí en Comando, y también los micros, algunos micros y el programa grabado del día anterior, el resumen de la semana. Exactamente. Bueno, está todo está en las redes. Y otra toda red, la información. Otra red en la que no podíamos estar, faltar, ¿cuál es? YouTube, exactamente. Me miras. Te miro, te miro porque vos. Yo no soy muy de las redes, pero bueno, YouTube, ahí en YouTube podés buscar, tomarte un cafecito, cafecito.app/comando demolición, y había YouTube de comando ya. Ya hay YouTube de comando. Bueno, igual recomendamos el YouTube de Radio El Brote, claro. Sí, donde hay subido mucho de Comando Demolición. Y a la vez está el YouTube /comando demolición, donde está, ahí tenés que pasar, suscribirte, darle a la campanita, darle like, todo. Todo. Va básicamente a escuchar el contenido porque está buenísimo, ¿no? Es que no estamos vendiendo humo, estamos mostrando muchas, muchas cosas lindas, interesantes, cotidianas, profundas y eso, dignas de ser escuchadas. Bueno, el teléfono para comunicarte, yo te diría que no te pierdas la emprendedora de la semana, de esta semana, la patogenia. Así es lo que acabas de rociar. Sí, hoy traje la bruma áurica, florece con neroli. Voy a tirar más. Hoy ¿con? Nos vamos a brumear bruma, todo eso. La última palabra, ¿cómo es? Neroli, es neroli. Una flor. Una neroli. Flor. Una flor preciosa para aceptar lo que te cuesta aceptar, para florecer. ¿Qué te cuesta aceptar? A mí varias cosas, pero bueno, no voy a hablar tanto de mí hoy. Pero el número 3546-532523, escribinos a la radio. Es una buena consigna, ¿qué te cuesta aceptar, no? Porque ya visibilizándolo, ¿no? Como ante ciertas preguntas, ante ciertos estímulos, aparece la visibilización, ¿no? También esta cuestión de, yo te pregunto, ¿qué te cuesta aceptar? Y vos venías a mí me cuesta aceptar que no puedo controlarlo todo. Pero bueno, al universo le cuesta aceptar que yo soy bastante controladora. ¿Sos controladora? Así que, y sí, bueno, pero vamos a hablar pasa, de eso un poquito. Pasa. Hoy vamos a hablar del Kybalión. Wow. ¿Cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera? Sí. ¿Es así? Ese es uno de los principios del Kybalión. Bien, bueno, dijimos el número, entonces no lo dijimos. Sí, lo dijimos. 3546-532523, 3546, la característica del Valle de Caramuchita, 532523. Mandás WhatsApp, mensaje de texto y lo que quieras. Una foto quieras. con tu gati, no sé lo que. También podés sugerir otros números útiles, ¿no? Porque siempre repetimos los mismos, pero bueno, porque de pronto. Si estás turisteando y el mío es un número útil, si quieren, si, el CBU, es el número de CBU, es útil para perfecto. Sí. Decilo, 000574. Mil ceros. No está disponible en este momento. Bueno, números útiles. Sí, como por ejemplo el del dispensario, que realmente esperamos que nadie tenga que ir por una urgencia, que le deseamos salud infinita a todos quienes están escuchando y a quienes no nos escuchan también. Pero, bueno, ante cualquier situación que lo requiera, se comunican al 3546-437140. Repito, 3546-437140. Y en otro plan más distendido, si está llegando, se está acabando la temporada, pero todavía hay bastantes cosas y actividades para hacer. Por ejemplo, el carnaval que se viene. Esta es la mejor época de la temporada. Y vos llegás, no sé, venís manejando. Viste que hay gente que sale a manejar, sale y no sabe a dónde va. Y de repente atraviesa el arco y le cambia la vida, como mucha gente me ha dicho acá. Pero no sabe exactamente qué es lo que pasa. Entonces, ¿a dónde se dirigen? A la oficina de turismo. ¿Querés decir el número? Decilo vos, por favor. 3546-456170. 3546-456170. Podés averiguar sobre paseos, actividades, anotarte si requiere anotarse, averiguar sobre, no sé, cabañas, lugares para parar, lugares para conocer. Bueno, hay de todo para hacer. ¿Vamos con una musiquita? ¿Arrancamos ya? Dale. Poder Comando Demolición. Actívese. Equilibrar. botón para romperlo todo? ¿Dónde está el botón para romperlo todo? ¿Dónde está el botón para romperlo todo? ¿Dónde está el botón para romperlo todo? ¿Dónde está el botón para romperlo todo? Andate de mi casa, tu paciencia me hace mal. Me equilibra y no quiero, no me quiero equilibrar. Sí, mágica. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. ¡Demolición! ¡Actívese! Vamos en este jueves mágico de Comando Demolición. Bueno, hoy comienza una nueva onda encantada. Wow. 13 días para conectar con la energía del mago, de la maga, pero que es conectar con, no es, bueno, sí es la magia, pero la magia de vivir en el presente, de vivir el aquí y ahora. Acabo de caer que es, como esto es cada, es semanal, nos vemos en los jueves mágicos, o sea, sí, nos vemos cada 14, o sea, siempre estamos o en el último día de una onda o en el comienzo de otra onda. Sí, o en la mitad. O en la mitad. En la columna vertebral. Así que bueno, vamos a escucharme. Es tremendo esto de presentarme. Vamos a escuchar la grabación que después podés volver a escuchar en el Instagram. ¿Quieres que te presente yo? Dale. Bueno, estamos por escuchar. Bueno, quería comentarles que hoy estamos en el primer día de una onda encantada. Y que, bueno, alguien nos lo va a explicar mucho mejor. ¿Hiciste el audio caminando hacia acá, no? No, con el amiguito rondando, que es el perro de mi besi, nuestro perrite, en realidad, de todes. Y una amoladora de un vecino lejano, que no es el mejor soldador del barrio. Desde Ciudad Parque, Josefina Piorucci nos mete en esta onda encantada. Poder Comando Demolición, actívese. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos iniciando una nueva onda encantada. Es un día mago, magnético, blanco. La energía de la magia nos invita a conectar con la atemporalidad, con conectar con este tiempo presente, con el aquí y ahora, con esta idea de que el tiempo no es una linealidad, a pesar de que sí lo vivamos en esta 3D, sino que lo que pasó y lo que vendrán aparentemente es un eterno presente que se va actualizando, aunque parezca un trabalenguas o algo inconcebible, ya que en nuestra cultura es algo con lo que no conectamos en general. La invitación es a conectar con ese momento donde parece que el tiempo se detuviera y con esta idea de que seguramente en algún momento les pasó que sienten que algún suceso ya lo han vivido, pero que esta vez hay una vuelta de tuerca. Esta es la energía moviéndose en espiral ascendente. Entonces hay similitudes con un pasado, pero como en una octava de frecuencia superior. es algo bien bonito cuando sucede, es como la evidencia de que algo hemos aprendido o hecho bien las cosas, no en términos de moral ni de moralidad, sino que realmente hay algo que hemos trascendido porque hemos logrado introyectar ese aprendizaje. Entonces, estos 13 días, durante estos 13 días vamos a estar conectando con esta energía del mago, que es básicamente eso que parece una frase tan de moda, ¿no? Que no hay más, solo aquí y ahora, pero que es un laburo bien, bien difícil y es un desafío bien bonito poder conectar con este presente, con esto que somos, un presente que se actualiza a cada momento. Que tengan un hermoso día y que tengamos una hermosa onda encantada para abrazar esta energía. Poder Comando Demolición, actívese. Comando Demolición, actívese. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí. No te rindas, puedes recurrir a Comando Demolición. Las versiones en español, buenísimas. Bueno, vamos a... ayer estuvimos hablando también de esto, sí, vamos con los anuncios, KDE, anuncios Comando Demolición. Alicia y Andrea de Los Reartes necesitan de la ayuda de todos nosotros. El lunes se les quemó la casa, bueno, perdieron todas sus pertenencias, están bien, muy bien. Las chicas y también los hombres que vivían en el domicilio. Bueno, eso es fundamental, porque eso, ahora se viene el momento de solidario y seguro van a tener todo lo que necesitan, pero bueno, eso, no lamentar víctimas es fundamental en estas cosas, ¿no? Todo lo que puedan aportar, lo que podamos aportar, sí, necesitan muebles, cosas de cocina, electrodomésticos, colchones, ropas de mujer, talla entre 40 y 44 aproximadamente, ropa de niña entre 8 y 16 y calzado talla 24, 35, 37 y 38. Sí, estas donaciones se reciben en el dispensario de Los Reartes por la mañana y para cosas más grandes, ¿sí? Tipo muebles, cosas, claro, que ocupen mucho espacio, enfrente de la Plaza del Vergel, esto es Avenida Belgrano entre San Martín y Sargento Cabral, es la Casa del Medio. Así que bueno, todo lo que puedan acercar, también pueden comunicarse con la radio y vemos la manera de hacerlo llegar. Bueno, es más que bienvenido, que agradecido y será retribuido por el universo. Sin duda, obvio. Sin duda. También queríamos contarle que apareció una cachorrita herida en lo de un vecino. Bueno, se la llevó al veterinario y tenía una doble fractura en la patita delantera. Fue intervenida quirúrgicamente y se quedó debiendo 25.000 pesos en la veterinaria. Así que necesitamos la ayuda para este aporte. El alias es Libertad Iba Castro. Ayer la Caro dijo Lu Libertad, quizás esté ahí mal escrito, pero bueno, también pueden comunicarse con nosotros a la radio y hacer el aporte. Exacto, pero Iba Castro es uno de los alias de la negra, del amor animal y de amor a los Kush. Sí. Pero bueno, nada, si quieren colaborar, se comunican o con las chicas de Amor Animal o con nosotros a la radio y les pasamos bien ahí. Pero qué bueno que estén, ¿no? Es para esto, exactamente. Es una cachorra herida, bueno, no solo una cachorra, cualquier animal y que se puedan ocupar, ¿viste? Eso, sin mirar. Ahora se ven 25 lucas, pero bueno, también aparece la solidaridad todo de la gente. Todo el tiempo están ahí agitando. Y además no saben lo hermosa que es esa cachorra. ¿Cuál es? ¿La blanca y negra? Chicha con... con, sí, no sé, genealogía de cacao, ese perro bandido que le amamos tanto, que ahora está en San Nicolás viviendo. Pero, ay, es hermosa, hermosa. Tiene unas patitas chiquitas como Chaplin. No, ¿en San Nicolás dónde? ¿Qué es? ¿En Buenos Aires? Sí, Cacao se fue a San Nicolás. Un día hacemos un programa completo de Yo conocí a Cacao. Y podemos ir a ver quién afanó el asado, a quién acompañó en un tramo por la noche Ciudad Parquense. Cacao es un perro leyenda en Villa Ciudad Parque. Y un saludo también a su... a su humano y compañero también. Qué bien, bueno. ¿Cómo se llama la prole? ¿Cómo se llama la cachorriña? Y Cacao ha hecho destrozos, así que no podemos. Puede ser, por eso digo, por su pelo hirsuto me recordó a Cacao y digo, tal vez sea descendiente de Cacao. Chocolatina. Y un saludo enorme para las chicas de Amor Animal también, por todo lo que hacen con tanto amor. Sin duda, Vane, Lula, Iba. Bueno, tengo otro anuncio, ¿sí? Una rifa solidaria que se organizó para ayudar a Jere. Jeremías tiene 3 añitos, necesita operarse antes de marzo. Sí, hay una rifa con preciosos antes premios. De marzo ya. Ya, por eso la rifa está haciendo ahora, en este momento, en estas 2 semanas. Vamos a estar vendiendo numeritos. Se pueden comunicar conmigo, se pueden comunicar a la radio, con la Patito, que es la emprendedora de la semana. ¿Cuánto está el numerito, José? 250 pesos. Nada. Y se pueden comunicar con Pau, que es la mamá de Jere, al 3546-659106, 659106. Los premios son un mes de entrenamiento funcional con la profe Etel en los Reartes, premios de yuyeras, ahumo, yuyos para el mate y plantines, premios de Infinito en jabón, productos de cosmética natural, premios de magia rumbera, saumerios, premios de ropa de dama y bebé, premios asadito y vino. Epa. Y tortas para el mate, es el último premio, así que bueno, Jere se tiene que operar, es inminente, así que bueno, ahí moviendo la energía para que esto suceda. ¿Se comunican con vos entonces? Se pueden comunicar conmigo, con la radio, con la Pato y con Pao. Sí, bueno, nada, están todas las redes. Ya te compré un número, ya. Genial. Además, yo soy como la chiqui, traigo suerte. Me encanta. Tengo suerte y traigo suerte. Me aunque encanta. El Kibalión diga que la suerte no existe, que todo es causa-efecto. Así que traigo buenas consecuencias. Vos me gusta. Vos buenas causas. Sos, ¿no? Causa y efecto. Vamos a enfocarnos. Mirá esas frases, por favor. Estamos tipo Cerati, parece. Hoy estamos reafilades. Bueno, esto fue todo. Vamos a... Vos me decías que el sol, ¿cómo era? Según el biodinámico. Y Julia ayer decía que era el último día del sol en Capricornio y que iba a cambiar a Acuario. Probablemente hoy, después la vamos a escuchar a Julia. Así que yo asociaba esto del calor extremo de la semana pasada con el viento que se levantó hoy, que probablemente Acuario, al ser una constelación de aire, traiga viento, ¿no? Bien. Y limpie un poco la humedad. Bueno, vamos a adelantar que hoy nos van a visitar en piso, además de Lara. Hoy viene todo el mundo, así. Me encanta. Es que hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de fiesta brotera y eso se siente ya desde el, caos, creo. Desde el vamos. Nos visitan la gente de Mápoli. Vamos, Mápoli. Sí. Y bueno, y Lara, que nos va a visitar, dice acá, pero Lara ya está aquí. ¿Viene Graham a tocar la canción en vivo, no, de Mápoli? Despiértenlo, Graham. No sé. ¿Quién lo va a despertar a Graham? Ahí va, ahí vengo. A esta hora de la madrugada. Bueno, vamos con una musiquita. Despierta tu mente. Comando Demolición. Radio Comunitaria El Brote celebra sus 8 años de radio y comunicación comunitaria. ¿Cuándo? El jueves 16 de febrero a las 20 horas. Varieté Radial. Vení a disfrutar de música en vivo y números de clown, todo acompañado de un riquísimo buffet. Se presentarán a las Panacea, Proyecto Sobaco, las Valecholas, Varieté Mutante. Seguí la transmisión en vivo por la 90.3 o elbrote.org. Te esperamos en el Centro Social y Cultural El Semillero. San Juan 1164, esquina Madariaga. Villa Ciudad. Espectáculos a la gorra consciente. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Comando Demolición. ¡Actívese! Uma vez eu tive uma ilusão e não soube o que fazer, não soube o que fazer com ela, não soube o que fazer. E ela se foi, porque eu a deixei, porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. Meu coração portão da areia. Nosso pé quer ser e se me foi. Porque la dejé, porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue. Sí, fue todo lo que yo quería decir. Faça feliz, faça viver da orelha. Não supe que hacer. E se me foi. Porque la dejé, porque la dejé. Não sei, solo sé que se me foi. Sim. Que tudo lo que eu queria dizer. Cuando abortamos elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Bueno, pero no se le niega. Hola. Volvimos, aquí estamos en el bloque 2. No hemos parado de hablar. Exactamente, y nos vamos conociendo en esta magia que es este Comando de Demolición y sobre todo los jueves. Vamos interactuando aquí. Quienes estamos y vamos descubriéndonos y poniendo nuestras experiencias aquí en la mesa. Bueno, podés escribir al 532523, 3546-532523, para el poner número del brote. Tu experiencia aquí también. Porque Lara en un rato, más tarde, nos viene a hablar sobre el viaje heroico a través de los signos y cómo la astrología nos propone ser protagonistas de nuestra vida. Así que podés escribir para dejar tus consultas. O bueno, ya ella va a presentar su contacto y todo, pero te voy anticipando esa para que escribas y bueno, y tengas tu carta a mano también. 532523. Así es. El subtítulo sería: ¿qué tienen que ver Harry Potter, El Rey León y las telenovelas? Ahí va. Así que se las tiro. Es como que aquel viejo dicho, ¿qué tiene que ver el ferrocarril con la manteca, no? No vi ninguna de las tres. Los dos son huérfanos. Ah. Bien, vamos, Pau. Tiró una. ¿Harry Potter era huérfano? No. No, no sabía. No tengo idea. Era claro, huérfano. Contra huérfano. Él creció en la casa de sus tíos malvadísimos y a los 11 años Pau. Recién se enteró que lo llamaban de Hogwarts, la escuela de hechicería y más. Wow, qué bueno. No vi ninguna de Harry Potter. No, yo bueno, una con mi hermano. Les voy a iluminar la mente. Gracias, gracias. Bueno, estén atentos. Arroba comando punto demolición también ahí. Pueden hacer preguntas también ahí porque podés mandar mensajes al Instagram. Claro. Así que bueno, eso. ¿Qué tiene que ver la telenovela, El Rey León y Harry Potter y eso, y casarse? Y... No, esa parte no iba. Ah, ¿no? Hay gente que se casó en piso, quiero avisar. Bueno, vamos a escuchar a Julia con su calendario biodinámico, a ver que ella que hable seriamente, por favor, de el clima astrológico biodinámico. Comando Demolición. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos iniciando una nueva onda en Cantabria. Comando Demolición, temporada 2023. Esa voz yo la conozco. Sí, un déjà vu, déjà vu. Sí, sí, sí. ¿Puede ser un día de déjà vu hoy? ¿Podrá ser? ¿Cómo está el panorama? Eso puede ser, ya aparecieron varios fantasmas del pasado. El otro día veía... Me voy a bromear, me tiro la bruma de Neroli. En relación a esto de Ohio y los ovnis y qué sé yo, y la película Ruido de fondo, White Noise, uh-huh. Que uno de los síntomas del ataque tóxico o del desastre eran los déjà vu. Ah, es cierto. ¿Vos decís que es un efecto neurológico? Y puede ser, yo creo en todo. Bueno, vamos con Julia, a ver si sí a todo. Sí, ¿sí claro, a todo? Claro. Bueno, entonces la política es... Vamos a esperarla, Julia, con ansias. Lo bueno se hace esperar. ¿Y este quién te manda? ¿Taylor Swift? No. LP. Ah, LP. Ah. Nos encanta, le amamos. Ya vamos, que se trabó a veces fuera porque duraban lo mismo. Bueno, duraban lo mismo, los dos audios. Esto es sincronicidad. Como eso, como. Esto vos es así. Tranquila, Pau, que estamos en Onda Encantada Maga. El tiempo es una linealidad ficticia. Exactamente, el tiempo no es radial e ilusorio también. Y es cuántico también. Bueno, cuando vos nos digas, lo escuchamos. No hay ningún apuro. Bueno, ¿y vos te vas a casar? Cuando sea grande. Cuando me lo propongan. A ver si están escuchando. Vamos. Para el chiste, mi amor, ahí, te amo. Ahí arriba del mangrullo. Te amo, libremente te amo. No, le cambia el color de la cara. No, me cuesta mucho hacer trámites. Así que ya demasiado. Con dos peques en la escuela es un montón. Claro, ya tenemos muchos papeles. Vamos con Julia mejor. Gracias. Buenos días. Varieté radial. Venía a disfrutar de música en vivo y números de clown, todo acompañado de un riquísimo buffet. Se presentarán. Ahí salió. Jueves 16 de febrero. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, jueves 16 de febrero de 2023. El día de hoy tenemos el Sol en Acuario, elemento aire descendente. El elemento aire es siempre el más beneficioso para trabajar con las abejas, ya que ellas son seres lunares. Así que dependiendo de la combinación con la luna, en todo este periodo de sol en acuario, que va a durar a casi hasta la mitad de marzo, vamos a poder aprovechar para hacer las últimas intervenciones de la temporada de verano en las colmenas. Y de esta manera traerle impulsos de luz, de calor, que son los elementos con los que mejor se lleva este pequeño y muy trabajador y generoso insectito. Por su lado, la luna está menguante, está dejando Escorpio. Anoche, a mitad de noche, dejó Escorpio atrás, elemento agua, para pasar a Sagitario, elemento fuego, donde se va a quedar todo el día de hoy y mañana. Así que hoy tenemos sol en aire y la luna, el elemento fuego, dejando atrás el elemento agua que nos trajo esta maravillosa lluvia de más o menos 50 milímetros acá en el Valle de Calamuchita, Villa Ciudad Parque. El elemento fuego se relaciona con el fruto o está más emparentado con las características de fruto y de semilla en la planta. Muy ascendente, Sagitario es es la constelación más ascendente. De hecho, empieza a descender a partir de mañana, siguiendo en Sagitario, lo que quiere decir que todas las fuerzas de la naturaleza, todas las fuerzas lunares están en la parte de arriba de la planta. Esto quiere decir que todo lo que cosechemos en el día de hoy y mañana va a estar llevándose la mayor parte de fuerzas de la planta. Imaginemos que si queremos podar para matar o para disminuir, hoy es un día bueno. Hoy es un día para poder disminuir. Pero bueno, si lo que queremos es conservar o fortalecer la planta, no es un día bueno. Por su parte, si tenemos que cosechar, vamos a llevarnos solamente lo que necesitamos, en el caso de las semillas, y vamos a dejar el resto de la planta para que no se debilite demasiado. Lo mismo con los frutos. Por supuesto, muchas plantas están llegando al final de su ciclo y conservando toda su potencia, su esencia y su fuerza en las semillas, así que ya por sí mismas están muriendo de alguna manera. A partir de mañana y durante 15 días empieza el proceso descendente de la luna, que se suma al proceso descendente del sol. Esto va a ser muy bueno para aprovechar para trasplantes fundamentalmente, también puede ser para podas de florales, dependiendo por supuesto la constelación por la que va pasando día a día la luna. Así que nos preparamos también para que dentro de estos próximos 15 días de luna descendente está muy sensible, muy receptiva la tierra para recibir compost, abono, violes, la tierra va a estar inspirando hacia adentro, preparados biodinámicos, hacer mismo el compost, así que bueno, preparados para aprovechar estas fuerzas. Esto es todo por hoy, les mando un gran abrazo, que tengan un muy buen día de huerta, de cosecha fundamentalmente, y un muy buen día y un muy buen programa. Hasta mañana. Comando Demolición, temporada 2023. Pep, pep, pep, pep, pep, pep. Estamos al aire. Momento de la agenda, José. Bueno, ¿qué hay hoy? Hoy, imperdible, a las 8 de la noche acá en el Semillero, ¿sí? Varieté Radial, la radio cumple 8 años, Radio Comunitaria El Brote. Así que, bueno, va a haber de todo, comidita, mucha música. ¿Quiénes van a estar? La Ceci, uh-huh. Ceci Gramatico, Alas Panacea, Proyecto Sobaco, Más Vale Cholas, Varieté Mutante. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde acá por la 90.3. Y bueno, venite, date una vueltita si estás por acá cerquita, si nunca conociste el Semillero. Si ya lo conoces, venite, San Juan 1164, esquina Madariaga. Exactamente. Todos los espectáculos son a la gorra consciente y el buffet, además de ser riquísimo, va a ser muy económico. Así lujo. Que, bueno, esperamos, les esperamos. También en Delirios y Mariposas hoy tenemos a Eva Machado y Pipi Bertulli. Jueves de Comadres. Jueves de Comadres, para festejar bailando también. Bueno, eso, pasa de todo en Ciudad Parque, como también te recordamos que mañana, 17 de febrero, la calle de verano, del verano, una nueva propuesta de la comuna, te invitamos a participar de una actividad inédita que propone transformar una zona de la Avenida de los Reartes en peatonal con danza, feria y oferta gastronómica. Milonga, Peña, Feria. La ecuación perfecta. A las 19 horas de mañana en Avenida Los Reartes entre Mendoza y Dorrego, con entrada libre y gratuita. Es a la altura de Brancha Parte, Manos Rústicas, donde están la farmacia, la Verdu, bueno, ahí, ¿sí? Vamos a presentar a la emprendedora de la semana, mi amiga del alma, la Pato Genia, al infinito en jabón. Me encanta ese nombre. Sí. Yo la tengo agendada como Pato Infinita, mi amiga La Pato, que bueno, no podemos colgarnos mucho, pero quiero decir que nos conocimos haciendo feria en Lincoln, en un festival que se llama Cuando no pasa el tren, pasan las bandas, se toman las vías del tren, se hace un encuentro de bandas tremendo en Lincoln, y ahí nos conocimos con La Pato. Le compré un shampoo sólido y un día le escribí para decirle: tu shampoo es hermoso, es genial, me encanta, y empecé a pedirle, y bueno, nos conocimos cuando me vino a visitar, cuando nos vinimos a vivir acá. nos instalamos acá, mejor dicho, y se terminó enamorando del lugar y ahora vivimos a 4 cuadritas en la calle de los Locos, la San Antonio. Así funciona. Así que bueno, vamos con la descripción de su emprendimiento. Sí, hace tiempo me vienen pidiendo un jabón sin aceites esenciales para poder usar en las pieles más sensibles con tendencias a irritaciones y en los bebés y niños. Por eso nació este jabón natural de caléndula que desinflama, cicatriza y alivia el enrojecimiento de la dermis. En su formulación utilicé aceite de oliva, aceite de coco y aceite natural de caléndula. Recordá que al usar un jabón natural, a diferencia de los industriales, en el proceso de fabricación utilizamos aceites vegetales muy beneficiosos para la salud de nuestra piel y no utilizamos derivados de petróleo ni fragancias artificiales, colaborando así a cuidarnos y cuidar al medio ambiente. Te aseguro que cuando compras algo realizado de forma artesanal y consciente, tiene otra energía. Sumate este hermoso cambio de una cosmética artesanal y más natural. Tiene, bueno, shampoo y acondicionador sólido de manzanilla, de caléndula, es ideal para niños. Recuerden que todo lo que es ideal para niños también lo es para nosotros, adultos. Que somos niñas igual, ¿no? Así es. Es también el de manzanilla ideal para cabellos claros. Utiliza tensioactivos derivados del coco, aceite de almendras, infusión de manzanilla, harina de avena, arcilla blanca, hierbas de manzanilla molidas y extracto fluido de manzanilla. El acondicionador está realizado con cera emulsionante, manteca de cacao, aceite de coco, aceite de almendras, aceite de palta y extracto fluido de manzanilla. Quiero todo, ¿a dónde lo pido? Instagram de La Pato es @alinfinitoenjabón. No saben lo que es acá, yo la bruma que traje hoy también es de La Pato. Hace de todo hace. Me encanta esa bruma que trajiste hoy. Hace un bronceador que tiene 300 veces más beta caroteno que la zanahoria. Vamos. Que se llama Amurucum, lo hace a partir de semillas de urucum, que es lo conocido como sangre de drago o sangre de dragón, que es una semilla que utilizaban las mujeres para hacer rituales o ir a la guerra en Centroamérica. Bueno, impresionante, todo lo que hace La Pato es magia pura, por eso me encanta que sea mi amiga, que sea la emprendedora de la semana. Llamen a la radio, anótense, porque si no voy a empezar a anotar a mis familiares y amigues de la vida, gente que la gente que hace esto, que se toma el laburo del de sí, gente sí, del sí. Bien, del amor. Totalmente. Así que es. Aguante la emprendedora de la semana. Aguante la cosmética natural. Está lleno de mujeres en el valle y alrededores que hacen cosmética natural. Sí. Bueno, yo nada hablo de ella porque hoy es la emprendedora, pero hay muchísimas, así que aguante poder conocerle la cara y que te den en mano. Mañana va a venir a piso, por supuesto, pero aguante conocer a la gente que hace los productos que utilizamos y que pueden ir a las plantas. Es bueno para nuestra piel, es bueno para la tierra, es bueno para la vida y para el universo. Celebremos todo esto que acabas de decir, José, con un buen tema musical. Dale. Bien, permito que mi cuerpo se libere de todas las toxinas. Limpio toda la casa. Dios mío, qué difícil, qué difícil. Comando Demolición, actívese. On fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Game to play to make me this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to say. Never felt that way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't want to fall in love. No, I don't want to fall in love with you. Desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't want to fall in love. I don't want to fall in love. No, no one. 90.3 Radio Comunitaria El Brote, una radio sin bigote. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Demolición, espera tu mensaje. Comando de Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Bien, bien, seguimos en este jueves mágico y misterioso de Magical and Mystery Tour. Jueves aquí en Comando Demolición. Hola Comando, gracias por leer lo de la perrita. Por suerte la tengo en casa y está muy bien. Gracias a todos por colaborar. Y mando una foto que en algún momento la tendríamos que publicar. Porque, o sea, yo la quiero adoptar. Yo. Si veo la foto me desmayo de amor. Te los advertí. No, no, increíble, increíble. Gracias Vane por el mensaje, también estás Vane, participando. Anotado. Sí, sí. Y Iva también nos dice: "Buen día, gracias por difundir las movidas de amor animal. Les dejo mi número por si alguien quiere colaborar, 341-3592-512. Voy de vuelta porque cuando Vane. No son pares, ¿viste? 341-3592-512. Gracias a la generosidad y compromiso de la comunidad hemos podido achicar el saldo. Así que buenísimo, abrazo. Y ahora, misterio. Agente misterio. Momento misterioso. está... ¿Qué pasará con Mercurio? Debe andar de incógnito también. Me encanta. Bueno, la gente misterio se va a tan hacer misterioso. Esperar un poquito. No, yo escuché lo que dijo, pero ¿qué? ¿Ustedes me escucharon? No. Se reescuchó, yo entendí. Venía hablando de luces. Yo, discúlpame. Yo quizás no tengo ahí. Otra frecuencia. Hoy estoy claro, sensibilizado de una manera particular y escuché ahí. Es interesante lo que dice porque también alienta mis teorías conspiranoicas. Bueno, vamos a esperarlo a la gente misterio un poquito más. Bien, me llegan noticias también. ¿Del más allá o del más acá? No, del más acá. De a pasitos. Inclusive de la Dirección de Ambiente de la comuna de Villa Ciudad Parque. Dice, estimado vecino, vecina, para la solicitud de poda, relevamiento y o extracción de árboles deberá comunicarse al teléfono de ambiente, que es el 3546-456778. Reitero, 3546-456778. Es como correlativo, 456-78, ¿no? 456-778. Digo, por si hay alguna regla mnemotécnica o algo así. Repetí el número, por 3546-456778. Esto es para solicitar poda, relevamiento y o extracción de árboles. Comunicarse con ese teléfono y completar la planilla digital con la cual será recibido su pedido y luego confirmado a través de WhatsApp. Plazo aproximado de respuesta, 15 días. Ah, bueno. Bueno, o sea que hoy, que era un día propicio para podar. No va a ser. No, esperemos. Pero bueno, pidan permiso, claro. Tienen que ser hiper responsables al momento de podar, sobre todo si son árboles nativos, ¿no? Sí, sí, tengamos. Conservemos. Exactamente. La naturaleza. Sé que está creciendo mucho este espacio y bueno, hagámoslo lo más respetuosamente posible, no vengamos y avasallemos. Tal cual. Porque no es la idea, porque después nos vuelve eso también. Yo tengo ganas de escuchar a Lara. Tengo esa incógnita. Tengo esa incógnita. ¿Vamos con Lara? Y como tu capricho es ley. Bueno. Claro. ¿Qué les parece? Y sí, yo quiero escuchar. No escribieron ninguna duda ni consulta al 532523, al celu de la radio. Pero bueno, a mí me da mucha curiosidad. A pesar de no haber visto Harry Potter, ni bueno, sé que el Rey León. Bueno, te vamos a spoilear. Bueno, me presento para quienes todavía no me conocen. Soy Lara Bert. Estoy en redes como lara.cósmica. También en mi nuevo rol de doula para el ser. También me pueden encontrar en Instagram. Hay algunos videitos en YouTube. Así que bueno, ahí pueden chusmear un poco más de lo que hago. Soy astróloga. Hago también terapia batch. Y bueno, como les comentaba recién, doula. Bien, entonces el tema de hoy es el viaje heroico a través de los signos, que es un tema que a mí me gusta especialmente porque, bueno, la astrología nos da muchas herramientas y una tiene que ver con esta que es ser protagonistas de nuestra propia vida. Si bien los 12 signos, sí, nos van a hablar de pautas en relación a eso, tenemos un grupo de signos que son los signos fijos. ¿Sí? Tenemos tres tipos de signos, digamos que se llaman modalidades. Tenemos modalidad cardinal, la modalidad fija y la modalidad mutable. ¿Sí? Sí. En cada modalidad tenemos cuatro signos asociados, ¿sí? Que se llaman las cruces astrológicas. Entonces, hoy vamos a hablar de los signos fijos, ¿sí? Que son Leo, Acuario, Tauro y Escorpio. Que es donde está ahora el eje nodal, ¿no? Que va a cambiar en breve. Claro, en dos días, desde el punto de vista terrenal, tropical, entra el sol en Acuario. Pero bueno, esto más allá de que entre el sol en Acuario en breve, es un tema, digamos, como más existencial, más estructural, que tiene que ver con la conciencia humana y con nuestra evolución. Entonces, estamos entrando a la era de Acuario, así que esto se nos vuelve más relevante. Así que, entonces estos cuatro son fijos. Claro, estos cuatro signos son los signos fijos, sí, que pertenecen a una, lo que se llama cruz. Eso, ¿a qué nos referimos con lo fijo de los signos? Bien, la energía tiene tres momentos, sí, un momento inicial, que es la modalidad cardinal. Los signos cardinales son Aries, Libra, Cáncer y Capricornio. La movilidad fija es el momento en el que la energía se estabiliza, ¿sí? Que ahora vamos a ver que tiene que ver con el poder, ¿sí? Son los signos asociados al poder. Y la movilidad mutable, que es el momento del aprendizaje, del cierre del ciclo para empezar uno nuevo, que son bueno, Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario. ¿Sí? Lo mejor, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué tiene que ver esto con ser protagonista de nuestras vidas? Los signos fijos nos hablan esto, del poder desde cuatro puntos de vista. Desde el punto de vista de Leo, ¿sí? El poder tiene que ver con la identidad, con la individualidad, con el carisma, ¿sí? Leo es un signo de fuego que nos habla de un fuego central, la hoguera, que tiene que ver con esto de ser referencia y ejemplo para mi tribu, para mi pertenencia. Pero esta identidad se puede convertir fácilmente en ser un personaje para ser amade, ¿sí? Para que me reconozcan, para que me aplaudan. Entonces, bueno, del otro lado de Leo está Acuario, ¿sí? Que trabaja el poder del grupo, el poder de la mente, el poder de las ideas, el poder de la red, ¿sí? La tribu elegida, ¿sí? Uh-huh. O sea, Leo nos habla de dónde venimos, ¿no? De la identidad pensada a nivel jerárquico, la familia, ¿sí? Entonces nos habla de esto de, bueno, tener un apellido, ¿no? Soy de tal familia, ¿no? Me legan, ¿no? Me heredan una identidad, pero esa identidad viene con toda una carga que tiene que ver con esto de una imagen, un personaje, un rol que cumplir, ¿sí? Leo nos habla de este arquetipo que tiene que ver tanto con el rey o la emperatriz y el arquetipo de artista. Entonces, bueno, juegan con esta misma idea de ser el centro. Sí, el centro de atención. Las luces a mí. Y ser el exactamente. Y Acuario trae la energía hacia el margen, ¿no? Que tiene que ver con esto de justamente poder ser grupo, ser red, ser tribu desde este lugar elegido, que tiene que ver con la diferencia, lo que me hace diferente. Entonces rompo con la pertenencia, rompo con el personaje, rompo con la identidad de la cual vengo para reinventarme, para elegirme. Y también lo como no lo transmite, ¿no? Es una cuestión de cómo no se dan cuenta que esto ocurre. O sea, sí. Una cosa así tiene el acuariano, ¿no? Claro, Acuario es justamente abrir la conciencia, digamos, como llevar la energía hacia el margen, que es lo que me permite ver desde afuera las cosas y reconectarlas de una manera innovadora, ¿sí? O sea, cambiar las reglas del juego y romper justamente con las jerarquías y los patrones establecidos. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con ser protagonistas, ¿no? Y con esto del viaje heroico? Bueno, les contaba antes que ¿qué tiene que ver Harry Potter, el Rey León y las telenovelas? Bueno, en todo lo que es la literatura, el cine, las series, siempre vamos a tener una misma dinámica, que es justamente como mencionó Paula, está esta cuestión de la orfandad. La orfandad nos conecta con el arquetipo acuariano, justamente porque es esto de no tengo raíces. No sé a dónde pertenezco, no sé cuál es mi identidad. Y ese vacío es el que me produce la necesidad de crear quién soy, ¿sí? Entonces, en las historias nos vamos a encontrar generalmente que la figura heroica es huérfana, ¿sí? Justamente porque tiene que hacer este recorrido, este viaje de autodescubrimiento, de autoconocimiento que tiene que ver con descubrir quién soy. Entonces, tenemos, digamos, como dos modelos. Un modelo es de Leo a Acuario y de Acuario a Leo, que sería nazco dentro de una pertenencia. Me aman, soy deseade, ¿no? Como hije. Uh-huh. Me dan una identidad, tengo un favoritismo, ¿no? Sería como esta idea de los cuentos populares, ¿no? El hijo, la hija del rey, la reina, ¿no? Entonces, bueno, que hay una cuestión de pertenencia y por alguna tragedia, alguna situación inesperada que vendría Acuario, me enfrento a este vacío, a esta orfandad, ¿sí? Ya sea porque lo elijo, porque quiero romper con eso o porque las circunstancias me obligan a salirme de la pertenencia. Entonces Acuario tiene que ver con esto, abrirme, ¿no? A ese vacío, y ese vacío me invita al viaje y al auto-reinventarme. Hermoso. Pero siempre, bueno, está este pasaje de desconexión, de desorientación, de no saber esto, no saber quién soy, no saber a dónde pertenezco. Y en Acuario me voy a encontrar justamente con las amistades, ¿no? Que se convierten en la familia elegida, la tribu. Entonces, en Harry Potter, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Harry Potter, los padres son asesinados, ¿sí? Por esta figura oscura, Voldemort. Justamente él ignora cuál es su verdadera identidad hasta que se le revela que en realidad es mago, ¿sí? Que pertenece a otro mundo, ¿sí? Que sería como una cuestión bastante acuariana, ¿no? Como uh-huh. Hasta no pertenezco a este mundo, pertenezco a otro. Y justamente él hace familia con sus amistades, ¿sí? Era acuariano. Harry Potter. Era leonino, era no, sí, sí, era leonino, bien. Era leonino. Sí, sí, toda la simbología, toda la simbología, sí, por las fechas. 31 de julio, sí. Entonces, justamente esto, ¿no? La cuestión de la orfandad lo lleva a desarrollar su tribu elegida, ¿sí? Bien, Rey León, tenemos una situación, más todos los símbolos responden, Gryffindor tiene un leoncito, ¿no es cierto? El Rey León, que es más literal todavía, también Simba, que es el que va a recibir el legado de Mufasa, ¿sí? El papá Mufasa. El papá Mufasa es asesinado, ¿sí? Nuevamente tenemos la misma dinámica. Y justamente él se exilia, que también el exilio es una cuestión acuariana, se exilia y se encuentra con Timón y Pumba, que se convierten en su nueva familia. Claro. Sí, son como los tíos, sí, la pareja de tíos que lo recibe, ¿no? Y ahí él crece y después vuelve justamente para reubicarse dentro de su pertenencia, que sería este volver, o sea, ahora que ya sé quién soy, ahora que ya hice esa experiencia de tribu elegida, vuelvo a la pertenencia eligiendo cuál es mi lugar, sin que me lo impongan, ¿sí? Y en Harry Potter también sucede esto con muchas más vueltas, es bastante más complejo, pero justamente, bueno, está esto de descubrir quién es, cuál es su historia, ¿sí? Y poder ocupar el lugar que le corresponde en el mundo mágico, por derecho propio, ¿no? Entonces ahí está, digamos, como este viaje. Y en las telenovelas, ahí va, porque me encanta, porque dijiste Harry Potter, Rey León, que son bien identificables. Sí, telenovelas, sí, sí, es sí. Como estás diciendo, todas las telenovelas. Sí, sí, sí. Así. Claro. Si te fijas en todas las telenovelas, tenés también esta situación de una persona que viene de origen más bien humilde, que no sabe quién es su padre mayormente. Siempre en general es con el padre la cuestión más fuerte. Entonces no sabe de dónde viene y se revela su identidad real en el transcurso de la telenovela, ¿no? Y después está esta cuestión de, bueno, ocupar por derecho propio el lugar que le corresponde, generalmente en una familia rica, etcétera, ¿no? O sea, es como una dinámica bastante habitual. Entonces, bueno, ¿qué pasa con Escorpio y con Tauro? Que serían los otros dos signos de esta cruz. Escorpio justamente lo que nos trae es esta cuestión de la muerte. La muerte que propicia la orfandad, o sea, que gestiona este pasaje de Leo a Acuario. Sí, la transformación. Exactamente, la muerte y la resurrección. Entonces, Escorpio es esto, la némesis, ¿sí? El enemigo, la enemiga, el brujo, la bruja, o sea, que bueno, justamente que tiene que ver con la traición, el asesinato, esto de ir hacia las heridas, ¿sí? Los venenos, los celos, las venganzas, bueno, las todo próximas. Eso es Escorpio. Pero también Escorpio es la parte chamánica, la parte sanadora, la parte transformadora, como recién mencionaba José, que bueno, por ejemplo, en El Rey León está Rafiki, ¿sí? Que es el mono chamán, que justamente opera de este lugar, ¿no? Lo conecta Simba con el lado espiritual, con la intuición, ¿sí? Y en Harry Potter tenemos esta figura que es Sirius Black, ¿sí? Que es el padrino de Harry Potter, que también tiene que ver con este lado más de sombra, pero desde un lugar de regeneración, ¿sí? Además, bueno, hay más personajes, pero para simplificarlo. Y en las telenovelas, bueno, están todas estas cuestiones, ¿no? Las traiciones, las venganzas, ¿sí? Ahí está como más acentuada la parte escorpiana, ¿no? Esta cosa de las herencias, lo oculto, las mentiras también. Lo oculto, las mentiras, los engaños. Bueno, todo eso es lo escorpiano. Y Tauro, ¿sí? Tauro viene a ser, digamos, como el remanso. Sí, es el remanso, pero también tiene que ver con esta cuestión de la riqueza. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en El Rey León, Timón y Pumba, Hakuna Matata, es justamente Tauro. Es taurino. Vive en el aquí y ahora, conectate con comer, exacto, dormir, claro, y crecer. Eso es la abundancia, digamos, ¿no? Y en Harry Potter tiene que ver con la familia Weasley, ¿sí? Que es, digamos, justamente. José dice, sí, perdón, José, vos la vi, no la viste, pero no. Me encanta porque decís sí. Me suena. Le nombran a Sirius Black y dice sí. Va hablando y estoy pensando en la peli del libro de la selva. Ahí va. Y estoy como ahí. Está pensando en otra cosa. Y que después de esto ya no podés ver ninguna película ni serie sin analizarlo. Está Tauro, y está Scorpio, y está... Sí. Disney, tremendo. Todas las de Disney cumplen esos arquetipos. Claro, bien, es que bien. Sí, bueno, Disney no inofensivamente retoma todo lo que es la literatura popular, los cuentos de hadas, las leyendas, o sea, casi todas van a responder a este esquema, ¿sí? Muy Shakespeare también, sí. La literatura tradicional de tragedia. Es que tiene que ver con un proceso psicológico estructural a cualquier persona, ¿no? Entonces, justamente se trata de convertirse, como decíamos antes, en protagonistas de nuestra propia vida. Y para eso pasamos crisis, pasamos traumas, pasamos situaciones de dolor, heridas, que nos permiten transformarnos y sacarnos de encima todos esos condicionamientos que vienen de la pertenencia, en función de esto, ¿no? Como guiones, roles, ¿sí? Mandatos, ¿sí? Personajes que nos transmitieron como, bueno, esto es lo que tenés que hacer para que te amemos. Ahora, cuando hablas de esto de lo fijo, digo, son como mojones que sí o sí se atraviesan, digamos, en este desarrollo. Sí, lo fijo en realidad te habla de esto, de un momento de la energía dentro del zodíaco que tiene que ver con que se estabiliza la energía. Y cuando se estabiliza la energía se produce esta reconcentración energética que se traducen cuestiones de poder. Entonces, retomando, bueno, Scorpio nos habla del poder emocional, ¿sí? El poder de las emociones, y Tauro nos habla del poder material, ¿sí? Acuario, decíamos, poder de las ideas, poder de la mente, poder de la tribu elegida, la amistad, y Leo, el poder del carisma, de la individualidad, de la identidad, ¿no? O sea, detento el poder desde lo jerárquico, del impacto que tengo en los demás. Entonces, bueno, esto, volviendo a Tauro, Tauro también tiene que ver con todas las cuestiones de la codicia, ¿sí? De lo material, esto, ¿no? Del querer poseer, acumular. Esto aparece también mucho en las historias. Siempre hay personajes que representan el materialismo, uh-huh, ¿no? Esta cosa así más conservadora, más de querer poseer. Claro, de un crecimiento clásico, de una especie de progreso de acumulativo, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Entonces, bueno, tenemos las dos caras de lo taurino. La cara de aquello que hace que la figura heroica descanse, se conecte con la vida, con el aquí y ahora, que se relaje de todo el drama. Pero también tenemos esta otra contracara, que son los personajes que traen la cuestión de la codicia y la posesividad. Así que bueno, eso así muy resumidito, muy resumidito. ¿Y esto cómo lo podemos ver traducido en la carta, por ejemplo? Bueno, dependiendo la estructura energética de cada persona, esto va a tomar mayor o menor relevancia. Uh-huh. Obviamente tenemos toda la parte que tiene que ver con los tránsitos planetarios, entonces también esto se puede activar más o menos en nuestras vidas. Si tenemos en nuestra base energética, o sea, Sol, Ascendente, Luna, a Leo, a Acuario, a Escorpio, a Tauro, si tenemos muy acentuadas esas energías, esto va a ser mucho más relevante. Pero tengo Sol en Acuario y Luna en Escorpio. Bueno. O sea, el drama. ¿Cuándo me voy a hacer rica? Pasás del trauma, el desapego. La capacidad de regeneración. Ah, no era bipolaridad entonces. No necesariamente. Y el ascendente en Géminis. No necesariamente. Bueno. Pero bueno, no, lo importante es entender que en realidad todas las personas tenemos las 12 energías, porque claro, las 12 energías son las que componen nuestro ser, nuestro ADN energético, uh-huh, el ADN humano, espiritual y energético. Entonces, esto nos afecta a todos. Claro. Sí, básicamente. Pero bueno, esto, lo interesante es entender que todos pasamos por a un leonino no le va a gustar eso. Y bueno, va a tener que conectar con Acuario. Va a tener que conectar con la humildad. Pero bueno, justamente esto de pasar de Leo a Acuario, de Acuario a Leo, es esto de entender que todos tenemos algo que nos hace especiales, que todos tenemos derecho a ocupar el centro de nuestra vida. Y justamente conectarnos con este dar desinteresado desde el amor propio, ¿no? Uh-huh. De entender lo que valemos, qué es lo que tenemos para dar, qué es lo que tenemos para compartir y aportar a la comunidad, ¿no? Que es esta conciencia acuariana, ¿no? Entonces, sin perder el carisma, sin perder nuestra creatividad, nuestra expresividad, nuestro brillo, que sería la parte leonina, nuestra dignidad, sin perder eso, poder justamente esto de elegir nuestra identidad, elegir nuestras pertenencias, elegir nuestra red y aportar al grupo desde aquello que nos hace únicos. Ay, es hermoso. Sí. Esto tiene que ser el jardín de infantes. Conocer la carta, ver qué tenemos para dar al mundo. Exacto. ¿Cómo sería un mundo sin abogados? Bueno, la abogacía es bastante leonina, ¿eh? Es precioso lo que decís. Bueno, yo después lo voy a querer escuchar de nuevo y quizás me gustaría que exista un programa que transcriba esto en palabras, así no lo tengo que hacer yo. Creo que esto va a desprender naturalmente en un programa propio de Lara, aquí en El Brote. Hay que decirlo. Ya voy a echar raíz en la comunidad de Villa Ciudad Parque. Es muy hermoso esto que compartís y se me hace que es como un laburo que, bueno, nos va a llevar toda la vida, ¿no? Porque en realidad cuando llegás el viaje heroico, claro, porque en realidad lo heroico está en animarse a emprender esta aventura de conócete a ti mismo y bueno, e ir a por ello, descubrir los dones que tenemos para compartir con el mundo. Exacto. Y hacernos cargo de eso también, con disfrute, por supuesto. Sí, de una, sí, desde el placer, desde el juego, que también es parte de la energía leonina. Entonces, ¿el viaje heroico está relacionado con estos signos fijos solamente o cuando van cambiando los signos? Hay otras formas de realizar el viaje heroico, pero digamos, centralmente se manifiesta de esta manera. Sí, también está, digamos, en el eje cardinal, tenemos Aries Libra, también está, digamos, el guerrero o la guerrera justa, ajá, ¿sí? Que justamente es este líder o esta líder que toma la iniciativa, pero después justamente va convirtiendo a sus enemigos en aliados. Ahí va. Esa es otra forma. Y después, digamos, en la cruz mutable sería una figura heroica más desde el aprendizaje, desde la curiosidad, más vinculado con este arquetipo de mártir, de salvador, que sería como el pisciano. Bueno, es como que entran en otras vertientes, pero generalmente se manifiesta en nuestra literatura y en el cine, en las series, con el eje del fijo, digamos, fijo. Con la cruz fija. Eso es lo que tendríamos que identificar entonces en nuestra carta, esos cuatro. Sí, de nuevo, puntos. Es sí o sí es parte del rito iniciático de cada vida, ¿no? Vamos a tener muchos momentos así, pero para las personas que tengan acentuadas alguna de estas cuatro energías, se va a activar especialmente, va a ser más relevante, sí, más estructural. Así que bueno, gracias siempre por recibirme. A vos siempre. Gracias. Sepan que pueden proponer temas, hacer preguntas. ¿Ya sabes qué traes el jueves que viene? No, todavía no. Me encanta. Todavía no. Así que bueno, tenemos mensajes. Tenemos mensajes. Escuchando, vamos. Por supuesto. Iba a preguntar. Dice primero, quiero tomar el taller con Lara. Ah, ¿está dando? Armemos grupete. Ah. Bien. Ivana, estamos organizando un campamento astrológico, así que, bueno, sí, vamos a ver cuándo. Podemos empezar con el taller y después hacemos el campamento. Sí. Yo 100.000 dispuesta a armar grupos. Hace bastante que no lo doy porque pandemia mediante se desarmó eso, pero sí, está abierta la posibilidad del taller de autoconocimiento a través de la astrología, que es un intensivo, grupal o individual. Así que sí, están todos invitados a realizarlo. Saben que a Deduli yo llego. Qué bueno. Bueno, Lara, muchas gracias. Muchísimas siempre gracias. Nos dejás con la cabeza explotada y el corazón expandido. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Vamos con una musiquita. Comando Demolición, ¡actívese! Thank you.

Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra, ¿no? Con mucha dificultad, la verdad, que conseguir la información. Claro, un trabajo de investigación sí, previo. No fue fácil, pero bueno, muy contentos con el objetivo cumplido de poder lanzarlo y este año de recorrido donde, bueno, un montón de satisfacciones en este sentido de gente que te dice, bueno, por fin encuentro algo de nuestra localidad, ¿no? De nuestros pueblos. Y hecho por gente que vive aquí, ustedes viven acá hace un montón de tiempo. Claro, sí, obvio. Bueno, pero eso por ahí también no es garantía de nada, ¿no? Claro. Mucha gente que sí. Vive acá y no conoce su territorio. Uh-huh. Entonces, bueno, también es una buena herramienta para poder ir descubriendo más en profundidad nuestro lugar. Un dato también que surge muchas veces es no sabía que Calamuchita era tan grande, sí. Porque hay esa confusión entre Calamuchita, Santa Rosa Calamuchita, claro. Calamuchita, el valle de Calamuchita, que tiene que ver con lo geográfico, el valle entre sierra y sierra, entre las sierras grandes y las sierras chicas, uh-huh. Y luego, en lo que nosotros hacemos hincapié, es en el departamento, ¿no? Que es esta sí. División administrativa, política, que también la señalamos dentro de la provincia de Córdoba, como uno de los departamentos, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy acostumbrados también por la orientación turística que tiene nuestro lugar, uh-huh. De hacer mucho hincapié en lo que es el Valle de Calamuchita, entre lago y lago, digamos, por decirlo de alguna manera, entre el Lago de los Molinos y el Lago de Embalse, uh-huh. Pero luego tenemos un montón de pueblos que tienen muchísima historia y que no forman parte del valle, como todos los que tenemos detrás de las Sierras Chicas, ¿no? Los Molinos, Oconcho, San Agustín, Las Bajadas, Calmayo, y también al sur, ¿no? Que allí va terminando el Valle de Calamuchita, pero sigue el departamento, y que está más vinculado a quizás pueblos rurales, Los Cóndores, La Cruz, bueno, la punta allí del departamento Calamuchita con Río de los Sauces. Bueno, cuando desplieguen el Mapoli van a encontrar esto y un montón de datos más, y sobre todo lo que es más vistoso son los dibujos de Ana. Sí, veo que tiene ahí dibujada fauna y flora autóctonas. Sí, también tiene un trabajo de... Me parece que lo que se logró fue que con mucha investigación y con realmente cada animal, cada flora que hay, está chequeado con gente que sabe. De hecho, me estaba acordando que el cóndor, yo se lo mandé antes de sacarlo a imprimir a una amiga de Buenos Aires que trabaja en ambiente, que es experta en esto, en mapas sobre todo, aparte, uh-huh. Labura haciendo mapas. Y me dice, Ana, el cóndor tiene que tener el collar, porque si no, no es el cóndor argentino. Claro, no es el cóndor argentino. Entonces, ahí redibujando, los dibujos salieron también de información que había un trabajo previo que Ale me acercó y además chequeado también con Lali. O sea, todo un trabajo de investigación para poder poner realmente la información, porque no deja de ser un trabajo pedagógico también para sí. Poder con los chicos trabajar y pintar, que sea algo divertido. Fundamental eso. Y también encontrar el tono del dibujo donde... tenga información el dibujo, tenga el detalle, pero también que deje espacio para intervenirlo. Claro, para la creatividad también. Claro, ¿no? Porque si yo me ponía a hacer cada pelito del puma, uh-huh. ¿Dónde está la persona sí. Que interviene, ¿no? Porque es un mapa para pintar. Totalmente. Y después también no darle hablábamos con Ale, una personalidad, un personaje, digamos, tan importante, digamos, que caricaturizar. Sí, eso. ¿Sí? Que no sean personajes, demasiado personajes, claro. Cada animal. Ahí teníamos el debate con los sapos que hablaban y eso. Fue todo un trabajo, digamos, de varios meses. Los dibujos están todos hechos a mano. Escaneados, preciosos. Trabajamos un poquito en Photoshop como para sacarle los gris, como para emprolijar. Uh-huh. Y no se nota tanto, pero cada uno tiene coherencia. Esto ya es viaje mío. Sí. Del material elegido para cada animal. Entonces, las aves están hechas con tinta china. Uh-huh. los creo que es, que fue coherente. El puma está con lápiz, por ejemplo. Sí, se nota el trazo diferente. Sí, hay algunos con carbonilla. ¿El cóndor será? No, el cóndor está con tinta. Ah, ok. El, voy a ver la referencia. El 8. El 8 es la gaña de perro. La gaña es mi favorita. O barba de chivo. Sí. La gaña de perro está hecha con también con lápiz. Precioso. Hay uno con carbonilla que no estoy encontrando. Capaz esta es. Bueno. Bueno, ya va a aparecer. Sí. La mariposa. Ah, perdón. Sí. Sigan. Quería hacer una pregunta luego, pero estaban ahí enumerando. Dale. Sí. Pregunte. No, quiero preguntarles, Ana y Ale, en este proceso, en este año, y en lo previo también, desde el proyecto, desde el génesis del proyecto, y después en las devoluciones, una vez con Mapoli en las calles y en el público, ¿cuál fue el hallazgo o esa experiencia que más fuerte, individual o colectivamente o conjuntamente, que han vivido? Mira, habíamos dejado librado también algunas referencias a que la gente lo complete. A fin de año nos escribieron desde un lugar que no sabíamos para saber dónde lo podían conseguir el Mapoli. Y ahí intercambiando, bueno, podés venir a mi casa o podés ir a tal punto de referencia. Me dice, ¿cerca de Santa Rosa tenés? Sí, ahí en Chirola, una juguetería, podés ir y buscarlo. Y era el 31 de diciembre, que voy a decir, la gente está en otra, encima habíamos ganado el mundial, no había tema que no sea o el fin de año o el mundial. Y el 31 a las 11 de la noche, suponte, nos mandan una foto de una nena pintando el Mapoli y agregándole parador de la montaña. Porque claro, nosotros hicimos todo un trabajo de investigación y un trabajo de selección también. Por ejemplo, vos vas a ver los lagos, pero no vas a ver los ríos. Claro. Porque pensamos que visualmente podía estar muy cargado ya. Uh-huh. Entonces los ríos, quien quiera, lo puede ir dibujando y agregando. Precioso. Y después también hicimos una separación de, bueno, vamos a poner comunas y municipios, que son los que tienen límite, y vamos a poner algunos parajes, que no tienen límite definido y no tienen gobierno. Pusimos algunos y dijimos, bueno, vamos a dejar librado al azar para que si alguien quiere ir agregándolo, lo vaya, como decía Ana, interviniendo. Bueno, Parador de la Montaña no es ni una comuna ni un municipio. Uh-huh. Es un paraje que no tiene gobierno propio. Bueno, esta gente vivía en el Parador de la Montaña. Claro. Entonces, un 31 a la noche, nos mandan una foto pintando su hijita el Mapoli diciendo, agregamos Parador de la Montaña. Eso es esto, ¿no? Una devolución. No te damos algo completamente acabado, claro, para que también lo puedas ir interviniendo, ¿no? Eso... Ese feedback existió durante todo este año. Muy hermoso. Es muy hermoso el trabajo que han realizado. Escuché fuera del aire que hablaban de, bueno, vamos a hacer la próxima edición con algunas cositas ahí, imanes para apoyar. Me encantó. Y es un trabajo que está en permanente crecimiento, me imagino, y retroalimentación, como decías. Sí, en redes sociales también, mapoli.mapas, estamos ya generando información para la próxima edición y jugando un poquito también con preguntas, verdadero o falso, sí. tanto de flora como de fauna, como de límites. Así que, bueno, ahí seguramente que lo que vamos volcando en redes sociales lo vamos a ir también añadiendo al mapa que viene. Están ahora haciendo una segunda edición, ¿verdad? La primera tirada ya está toda vendida. Sí, vamos por la tercera impresión, digamos. No hemos recuerdo. Hecho tres ¿sí? tandas, digamos. Ajá, okay. Una de ellas le fuimos agregando algunos detalles y seguramente que la que viene va a venir con un montón de información más. Bueno, es un mapa bien grande, 90 por 60, ¿no? Además de esa información que contamos, tiene datos históricos muy curiosos del departamento. Si te animás a leer alguno, sí, ya lo... Sí, más que el del departamento, me encantó lo que dice este sapito. Muy bien. Que dice algo así como, aunque otros dicen que calamuchita es un vocablo indígena, ¿no? Habla del origen de calamuchita, que viene de Aragón, España. Me gusta lo que dice el otro sapo, comechingón, pareciera ser este sapito. Dice algo así como que calamuchita es un vocablo indígena que tala mochita, que significan tala y molle, terminando en ita, que expresa abundancia. Entonces, calamuchita indica abundancia de talas y molles. Así que bueno, también como habitantes de territorio Comechingón, queda en nosotros también volver a hacer de este lugar, de Calamuchita, un lugar abundante de nativas, ¿no? Es como, me parece que es la invitación también y nuestra responsabilidad como habitantes de este territorio. Bien, sí, está, sí. Está el compromiso. Bueno, con Ana nos conocemos desde hace muchos años, pero profundizamos nuestra relación en una lucha ambiental, ¿no? Entonces, bueno, también está inspirado en eso este Mápoli de conocer lo nuestro para poder defenderlo. Allí en el vértice tenemos una consigna que nos parecía importante también dejarla, ¿no? Así es, cuidemos el bosque nativo y bueno, y es también hacernos conocedores del territorio, porque no solo basta con amarlo, ¿no? Mm. Hay que conocerlo para poder distinguir qué es lo beneficioso para el territorio y por lo tanto para nosotros mismos. Sí, también estaba, bueno, en estos calores intensos que está pasando, también tiene que ver con, bueno, con todo el desmonte que hay en Córdoba, en Calamuchita, uh-huh, mucho. También quería hacer una referencia de lo que son los mapas ahora. El otro día estaba pensando, mientras que estaba manejando, bueno, que me la paso mucho tiempo en el auto, me parece. Una meditación activa. Sí, con el GPS, ¿no? Y cómo el mapa, los que yo nací en el 80, no estaba tan integrado ver tanto mapa. Uh-huh. Sí lo veíamos en la escuela, que eso es también una de las cosas por las que nació Mapoli, que no había estos mapas tanto, claro, en las escuelas. Y cómo estamos integrando ubicarnos, ver algo desde arriba y saber dónde estamos orientados. Uh-huh. Entonces también me parece que en los chicos de ahora, tener un mapa de acá los unifica con también lo que están viendo cotidianamente, que son los mapas para llegar a los lugares. Entonces sí, también Mapoli no, tiene como una reactualización para mí, entrar un mapa en papel también, es como un espacio intermedio entre la virtualidad, entre la información que puede haber virtual, con poner el cuerpo, ¿no? Porque cuando vos pintás, estás haciendo una acción en el momento. Entonces, sí, estás introyectando todo ese conocimiento en la memoria celular. Sí. ¿Será que se van a tentar y van a hacer un Mápoli de Villa Ciudad Parque con todos los barrios, Ensenada, Sierra Morena, La Florida, El Cedrón? Estaría buenísimo. Nosotros, los chetos del centro. Y ponemos un dijito de los chetos. Sería muy lindo, sería, bueno, hermoso. Es una invitación que dejo abierta. Está bueno. Porque con tanta niñez creciendo, ¿no? En este pueblo, que también en las escuelas acá, que son bastante predispuestos, uh-huh, a incorporar el conocimiento del territorio más próximo, ¿no? Más cercano. Bueno, habría que preguntarle a la señorita Carolina Longo cómo le fue con el Mápoli, porque el año pasado compraron uno, uh-huh, le cedimos uno también para que puedan ir trabajándolo. Sí. ¿Cuál fue el desarrollo del mismo? Pero bueno, Mápoli ya tiene allí la parte de Villa Ciudad Parque, que también, bueno, entiendo que a muchos les trae muchas preguntas sí, y conocer la forma del, uh-huh, territorio, ¿no? Sí. Allí mismo ya también, si se quiere, se puede ir segmentando más o menos. Yo quiero uno así, pero así de grande. Bien grande, claro. ¿Cuáles son los barrios? Bueno, pongamos uno a trabajar. Y que cada uno pueda notar. Sí, dónde vivimos, claro. Muy bien sus vecinos también. Totalmente. Todos los recorridos. Todos los bares, las, claro, plazas. Claro. Bueno, también, por supuesto, la fauna y la flora nativa, ¿no? Uh-huh. Que es muy diversa, aunque quizás ahora con el crecimiento exponencial de la población no veamos tanta fauna, ¿no? Y estén un poquito más alejados. Bueno, nos habían dado en el colegio un dato sobre Villa Ciudad Parque, digamos, y su falda de la sierra, como, uh-huh, que aparentemente había un censo biológico donde era el lugar donde mayor cantidad de zorros había. Sí. La verdad que no lo pude confirmar, pero se los dejo para que cuando hagamos el mapa de Villa Ciudad Parque, el Mápoli de Villa Ciudad Parque, lo confirmemos. Nos pasó una noche volviendo de viaje, llegamos muy tarde, era un clima frío, no sé si era otoño o invierno, vimos cruzar un zorrito la calle hacia la comuna. Claro. Hacia el Zoom de la comuna, así que bueno, dijimos, bueno, qué bien que haya todavía un poco de fauna ahí, pero bueno, sí, nativa y autóctona, que no es común ver así cruzando la calle un zorrito. Así que bueno, todavía hay esperanzas de que ande la fauna cerca. Sí, siguen haciendo personas, digamos, para mí hay siempre hay esperanza. Si sigue habiendo vida nueva, hay uh-huh. esperanza. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Es muy hermoso lo que hacen. Esperamos el de Villa Ciudad Parque. ¡Qué compromiso! Bueno, gracias. Fede, algo que quieras preguntarles. Llega mensajes preguntando cuántos pueblos hay en Calamuchita. Bueno, ese es el tema, digamos, que hay que por ahí diferenciar qué es un pueblo, qué se considera un pueblo, y después qué se considera un municipio, una comuna, un paraje. Me encanta esto de los parajes, o sea, que me decís que no hay, o sea, no hay una cuestión gubernamental. No. ¿Y qué hay? ¿Un dueño privado, no? ¿Una cuestión colectiva? Sí, ¿Cómo se define el paraje? Claro, el paraje es un pueblo. El pueblo es un conjunto de personas, por tirar un concepto bien amplio y quizás no definitivo. Entonces vos decías, Hatos Pampa, ¿es un pueblo? Sí, lo sumamos. Pero administrativamente, políticamente, no tiene gobierno. Que es Cumbrecita, o sea, no depende de otro pueblo, no depende ni de Cumbrecita, ni de... En realidad, como bien apuntaban acá, es una zona gris en el territorio. En última instancia depende de la provincia, del gobierno de la provincia de Córdoba y territorialmente de la comunidad regional, que es un conjunto de municipios y comunas. Entonces, bueno, queda ahí como eso, zona gris. Wow. Entonces, pueblos hay un montón, porque cada caserío lo podemos considerar un pueblo. Municipios y comunas hay 24. Es muy poco para una extensión tan grande. Decís, Parador de la Montaña, ¿es un pueblo? Y sí, claro. Pero bueno, no tiene territorio definido, no tiene gobierno, lo cual no quieren decir que no haya habitantes. Sí, sí. Ni relaciones políticas, ¿no? Vale. Exactamente. Qué bueno todo lo que puede detonar, ¿no? Un mapa, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de situarse, o sea, de conocer, de ampliar. Así que agradecidos por esta movida que están haciendo. Es eso, 24 costa. Municipios, comunas, parajes, zonas grises, una radio comunitaria, un Mápoli que nos ubica, que está buenísimo eso, ubicarse para poder conocer, para poder cuidar también. Y por apostar a aprender desde el juego y desde el placer, ¿no? Que es como lo básico, porque de otra manera no es un aprendizaje válido, verdadero, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Felicitaciones por el programa. Y vamos con la fiesta de esta noche. Vamos. ¿Hay una fiesta? Hay una fiesta porque el Brote, la radio comunitaria El Brote, cumple 8 años. Ah. Así que bueno, vamos con un poco de musiquita. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Viaje a conocer este lugar. Comando Demolición, temporada 2023. Radio Comunitaria El Brote celebra sus 8 años de radio y comunicación comunitaria. ¿Cuándo? El jueves 16 de febrero a las 20 horas. Varieté radial. Venía a disfrutar de música en vivo y números de clown, todo acompañado de un riquísimo buffet. Se presentarán a las Panacea, Proyecto Sobaco, Las Valecholas, Varieté Mutante. Seguí la transmisión en vivo por la 90.3 o elbrote.org. Te esperamos en el Centro Social y Cultural El Semillero. San Juan 1164, esquina Madariaga, Villa Ciudad. Espectáculos a la gorra consciente. No te lo pierdas. Comando Demolición, actívese. Quiero seguir con este juego. Por tu boca me estoy prendiendo fuego. Porque enfrente de la gente no te puedo mirar. Y decirte que te sueño, te pienso. Y la tarde que yo te negué un beso. Porque sé que tenés a alguien y desearte está mal. Si supieran que dentro de esta discoteca todo me velan y yo solo veo la cara que pone si alguien se acerca. Me daña la mente, te quiero besar. Se vuelve imposible siempre que estás cerca. Romperte es algo que empiezo a imaginar. Pero a pesar de lo que te pude dar, no vamos a ver, no vamos a hablar. Si supieran que dentro de esta discoteca todo me velan y yo solo veo la

es solo una primera teoría, tal vez la más ingenua. Es que ya están entre nosotros, que prontamente escucharemos que un representante de una entidad no humana hará contacto con nuestros líderes mundiales, o es simplemente un plan para que estas luces sirvan como cortina de humo. El avistamiento de luces, debemos recordar, ha estado también siempre ligado a sucesos o catástrofes en la historia moderna humana. Avistamientos, apariciones de luces misteriosas antes del accidente de Chernobyl. Avistamiento también antes de lo ocurrido en Fukushima o el terremoto que hace una década asoló a Chile y el sudoeste asiático. Hablar de un nuevo orden mundial no es un tema nuevo. Ya hace lustros, podríamos decir, un ingeniero de origen nazi, creador del motor que llevó a la humanidad a la luna por primera vez, en una entrevista vaticinó que próximamente una cortina de humo a través de supuestas entidades extraterrestres sería simplemente una operación del gobierno oculto detrás del gobierno mundial para instalar la dictadura mundial, el nuevo orden mundial. Semanas antes del avistamiento masivo en América del Norte, una luz fue vista saliendo de manera estrepitosa desde el cráter del volcán activo Popocatépetl, donde cámaras instaladas las 24 horas del día monitorean a dicho volcán y su actividad, registrándose ese día una actividad sísmica superior en la escala Richter al 7.0, pero dándose esta en la capa subterránea de la corteza terrestre. ¿Ya están aquí? ¿O nada es lo que parece? Sin duda, ver hablar al primer ministro de Canadá, Trudeau, en cadena nacional, o el ejército de Estados Unidos admitiendo derribamiento de dos objetos. El primero, un globo de origen chino que seguramente ejercía de espía, y un segundo de origen desconocido. Desde la comunidad angloparlante, desde hace pocos años se han logrado develar más de lo que se ha develado en los últimos 100 años. Personas como Lou Elizondo han presionado y han llevado al público la desclasificación de documentos junto con ex funcionarios militares y civiles que han sido parte del Pentágono y de la CIA. O tal vez sean solo una marioneta más del gobierno tras el gobierno. Un nuevo término también ha surgido en este último tiempo para definir a estos objetos voladores no identificados, y es el término transmedios. Objetos que se desplazan no solo a través del aire, sino también del agua y del espacio exterior. Luego del derribamiento de este globo chino de espionaje, ya sea perteneciente al gobierno de la Nación Roja o tal vez de alguna entidad privada, aunque conociendo las formas en que el gobierno chino se maneja, es muy dudoso que en China se pueda hablar de una propiedad privada. En China, las propiedades privadas están sujetas a los designios de este gobierno con grandes rasgos dictatoriales. Luego de los globos, cuando las oleadas siguieron, todos quizás creímos que simplemente se trataría de otro acto de espionaje Este segundo objeto derribado sobre las costas de Alaska es el que desata el misterio. Y oh casualidad, el objeto es derribado sobre una zona del mar donde, según dicen el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, el acceso y la recuperación de dicho dispositivo sería imposible. Al día siguiente, varios objetos de similares características se observaron sobre el cielo canadiense, haciendo que el primer ministro, Justin Trudeau, realizara una conferencia de prensa. Canadá, un aliado en esta cortina de humo para desviar nuestras miradas sobre la catástrofe ecológica que implica el descarrilamiento de un tren en Ohio con sustancias tóxicas que aún no se ha podido contabilizar ni prever el alcance de su toxicidad sobre los seres vivos y sobre la Tierra misma. Cabe esta duda, ya que en este tiempo posmoderno de las noticias al instante, hace dudar al público con espíritu crítico de que una noticia de tal magnitud haya demorado casi una semana en llegar al resto del mundo. ¿Qué piensas tú, amante del misterio, compañero de lo oculto? ¿Piensas que efectivamente las razas extraplanetarias o intraplanetarias tal vez han decidido que es el momento de hacerse visibles a las conciencias de todos los habitantes humanos del planeta Tierra, allanando así el camino hacia las conciencias cósmicas? ¿O simplemente son balas de salva para correr del ojo público un desastre ecológico del cual el mundo debería pedirle cuentas al Estado que se dice el más poderoso de esta época? ¿Has visto tú esta semana algunas luces misteriosas sobre el cielo calamuchitense? Por favor, no dejes de enviar tu relato o tu experiencia al mail de agentemisterio@gmail.com o comunícate con las redes de Comando Demolición. Con muchas dudas más que certezas, Agente Misterio se despide de este jueves mágico. Te ha hablado Agente Misterio, te deseo buenos días. En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Comando Demolición. Con más dudas que certezas. Bueno, el agente misterio más afilado que nunca. Sí, sí, sí. Bueno, hay que mirar para arriba, hay que conectar a tierra. Sí. Yo siento en lo personal, esto es mera opinión personal, que es un gran momento para activar más que nunca y conectar con el discernimiento, ¿no? Ver qué cosas se presentan como noticia y quiénes las presentan. Ohio con lo que nos venden. Ohio, muy bien esa. No, y además que, bueno, a mí me parece, ¿no? Como la soberbia yankee de decir derribamos tres naves. O sea, pero aparte, la película con la Estatua de la Libertad es pinchando que con la antorcha. Yo siento eso, nos vienen tirando a través de sus medios desde hace decenas de años mínimo, todo esto de que alimenta las teorías conspiranoicas, que hace todo como un ida y vuelta mental, exclusivamente mental, sí, un angustiante, anímico, que nos quita de esta presencia, ¿no? Bueno, lo que decías vos, lo que estabas diciendo, un momento para llamarse sí, el discernimiento, sí, eso, totalmente. Y no permitamos que nos baje la vibración, ¿no? Porque esa es la clave, esa es la clave. Nos quieren con miedo, nos quieren como también generando todo un terreno fértil para que de pronto venga el Salvador. Bueno, lo que decía Larita, ¿no? Se está terminando esta era de Piscis, así que bienvenida a la era de Acuario. Yo siempre celebro que haya naves, que haya mucho descontrol y caos. ¿Cómo Acuario no va a celebrar Acuario, ¿no? Porque aparte de esto va a traer caer el coletazo, ¿no? El tiro por la culata, como fue con la pandemia, de que de pronto todos nos conectamos en red. Bueno, se abrieron un montón de proyectos, sin duda, de conexión, sin duda, con la tierra, con la... De todas formas, también es doloroso saber que hay gente que va a entrar en ese carril, ¿no? Como en la picadora de The Wall. Y bueno, es libre albedrío. También es un acto de humildad, entender que cada quien elige. Por eso es importante que nosotros, como comunicadores... No sé, si en algunos casos no sé, el libre albedrío igual. No, y hay que respetar. Distintas intersecciones. Es bancarse la diversidad de entender que, bueno, que aunque quizás no a conciencia, estamos eligiendo de alguna manera. Debate. Pero son y 50. Ah, no, son las 2 en punto. Sí, y yo tengo que decir que hay un audio que mandó el Chango Pirola, que va a estar mañana haciendo su cierre musical. Bueno. Hola, Chango. Hola, soy Chango Pirola. Y los invito mañana a que compartamos Comando Demolición. Mañana viernes estaré llevando mi música y también las palabras y el acompañamiento de los proyectos y todo lo que va sucediendo desde el artístico y desde el humano en nuestra Villa Ciudad Parque. Abrazo grande y nos encontramos en este Comando Demolición. Vamos, Chango. Bueno, mañana... Chango, que ya es parte de Ciudad Parque. Me encanta que diga nuestra Villa Ciudad Parque. Totalmente. Porque llego acá... Es nuestra. Sí, y... Mañana también va a venir la Pato en vivo, la emprendedora de la semana, y va a estar ese sorteo del amor. Yo estoy anotado, ¿eh? Todos nos anotamos. Sí. Porque aparte, qué premio suculento, mamá mía. Me rocías con un poquito de... Obvio, te brumeo. Mándame bruma. A los micrófonos también. No, sí, mucha broma, mucho Neroli para todos. Hoy fiestón de la radio, 8 años del brote. Y a las 8 de la noche acá se abren las puertas, que siempre están abiertas, pero bueno, se abren más todavía para recibirles a todas, todes y todos en este festejo de 8 años de radio y comunicación comunitaria. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Fede, Pau, por la magia. Gracias a Pau, Lara. Lari. Pau. Gracias a todos por escuchar del otro lado. Que tengan un hermoso día. ¿Pero quién diablos se creen que son?